En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes a todos allí, buenas tardes Ana. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos en este nuestro último programa del 2011, Ana. Sí, ¿sabes qué estaba viendo? Que se ha hecho ya tácitamente esto de que vos vas a empezar. Sí, ¿no? Porque pero siempre soy la que se acerca al micrófono. Nunca digo buenas tardes, ¿cómo estás? No. En realidad surge así, se ve que así nos acomodamos, en realidad, no es que sea gracias, no es que sea... Que lo tengamos súper hablado y resuelto. Que tiene, viste que uno a veces se le pegan esas muletillas así. Arrancamos así. Bueno, sí, en el último programa. Estamos en el último programa del año. Antes de arrancar, Ana, vamos a agradecer enormemente al super postre que nos acabamos de comer. Le mandamos un abrazo a César que nos ha dejado ese... yogur casero de regalo y a la familia acá en la radio que preparó la otra parte del postre que era la ensalada de frutas. Sí, exquisita. Sí, muchas gracias. Así que hoy arrancamos en realidad con previo postre, ahora ya está circulando el mate, bueno, para el que tenga... Listo para sentarnos en la sombrita del tala, bajo un talita. Hoy bajo un tala. Un talita que da esas drupitas bonitas entre, viste, amarillenta que se pone en naranja. Sí. Que la gente le va poniendo el matecito. Sí, rico. Y bueno, si salimos a montear y hay son algunos... Dulces. Sí, y hay algunos secos por ahí, la madera es una madera pesada, ¿viste? O sea, como valiosa. En el campo, por ahí si en medio de la monteada aparece un pedazo de madera de tala, la gente lo separa como una leña linda, más linda. Especial, sí, como linda, linda. Y da una sombra, a mí me parece que es un árbol que da una sombra... fabulosa. Sí, es hermosa, lindo el tala, es muy lindo. Sí. No solamente donde los rodeos, donde se genera el rodeo de los animales, ¿viste? Porque la gente a veces como que protesta un poco por sus espinas, así que me parece un árbol es magnífico, lindo. Da es una sombra espectacular. Sí. Así que, bueno, yo pensaba en el tala porque, mira, yo no sé si te acordás que cuando nosotros abrimos el programa, empezamos, iniciamos esta aventura, lo hicimos con un poco una temática indígena, con sí, bueno, y empezamos con los árboles del lugar, y digo, bueno, es como que hubiéramos ido viajando y volvemos al lugar. ¿Sí? Terminamos en el lugar, sí, desde sí, donde así, salimos. Sí, de donde salimos, así como que, bueno, acá estamos preparándonos para el verano, que viste que es un tiempo de amores. Sí, bueno, sí, tiempo es un tiempo de amores. Sí, sí. Porque empieza, ojo, ojo. Sí, porque uno se mueve, porque o viene la familia, o los amigos, o uno va. O uno se va a visitar. Va a alguna parte. Y después esa cosa maravillosa que ahora estamos sembrando. Ya sé que los que están del otro lado también, estamos en la época de sembrando. Sigue el agua y uno dice, ¿qué más puedo poner? Tengo maíz blanco, rojo, acá el compañero se ríe porque es así. Tengo albahaca morada, tengo anisada, tengo albahaca común, ¿sí? ¿O no de los que están del otro lado? Y en esos tiempos, febrero, así, ya va pintando fruta terminada, ¿viste? Y cosas de la huerta buenísimas, y los choclos, y no sé, yo me dedico también al amaranto y la chía, y así como que están espléndidas las plantas. Es una linda época. Sí, una linda época. Sí. Una linda época. Sí, sí, de así como de amores y de muchos coloridos, ¿no? Así que nos vamos en una linda época. Sí, y el monte está muy lleno generoso. de flores, yo estaba viendo en el de casa. Sí, impresionante. Ay, impresionante. Pero es tan bello. Observenlo. Que llueve y sale la flor, que es el palo amarillo, ¿no? Hermoso. Una fragancia, los aromitos. Bueno, así estamos. Estamos como contagiadas. Estamos de esta manera. Como contagiadas, y la idea es contagiarlos también, invitarlos a... Bueno, eso, a celebrar un poco. A celebrar la vida. Exactamente, en este momento. Bueno, vamos, antes de iniciar esta última, este último programita, vamos a decir los teléfonos, el teléfono de la radio que siempre nos olvidamos, sí, pero bueno, cada tanto nos acordamos. Sí, sí. 1556-0303 para los que quieran mandar el último mensaje del año. El último mensaje del año. Y el blog de la radio para los que quieran escuchar este y otros programas. Propios y de otros de la radio que se producen acá, www.fmsierrascomechingones.blogspot. Ahí pueden, en el link de audios, pueden encontrar los programas. Sierras, FM Sierras, ¿no? Sí, FM Sierras. Claro, porque a mí me han hecho esa pregunta. Sí. FM Sierras Comechingones. Claro. Bueno. .blogspot.com, así que allí los invitamos también a escuchar. Y bueno, para arrancar el programa de hoy vamos a ir a la música, a la canción, a ver, no usemos las muletillas. Vamos a escuchar, nos vamos a deleitar con Domina Ger Guevara, Cajita Contame. Don Tiburcio jamás dejaba de estar presente en la estancia de Quebrachitos en época de elecciones. «Cuida el ganado», decía Matías en el club social, con una copa de champán en la mano y un cigarrillo entre los dedos, pues su hermano iba a echar una ojeada a la gente que trabajaba para él y metía en la urna la boleta que, mientras lo llevaba a votar, les entregaba el patrón. Cuando llegaba con la familia, los del puesto se enteraban enseguida porque mandaban un peoncito a buscar a Narcisa. «Dice ña Josefa que le manden la chica para que entretenga a las niñas». Narcisa se sentía inquieta, pero ya su madre la estaba adecentando, enjuagándole el pelo con manzanilla, frotándole flores de madreselva en el cuello y los brazos, para luego vestirla con una muda de ropa celosamente reservada para la ocasión. Le dolía no tener zapatos para calzarla, solo las alpargatas, esas alpargatas que el patrón les mandaba todo el año. En cuanto llegaba a las casas, Narcisa tenía que soportar a Petra, la mayordoma. Le revisaba las uñas, las rodillas, las bombachas y el cuello. Pero la mayor de las humillaciones llegaba cuando una de las niñas, Dominga, o Maluca, o Queta, nunca Clementina, decía, ¿no tendrá piojos? Veremos, dijo un ciego. Y la mayordoma, tomándola rudamente de una oreja, le hacía saltar las lágrimas mientras le expulgaba la coronilla y la hendidura de la nuca. ¡Ta que brilla, que gira, yuyo! No es yuyo, decía Clementina, es madre selva. Y Narcisa pensaba que aquella intervención la convertía en su aliada. Después la llevaba ante doña Josefa, que ya había tomado posesión de los fogones, trabajando a la par de las criadas. —Buena, mijita, acérquese, acérquese, deme un beso. Narcisa se arrimaba tímidamente a aquella mujerona tosca y fea, por quien sentía un respetuoso afecto. —¡Qué perfumito tan lindo tiene! —Tome, ¿quiere un bizcocho? De las profundidades del delantal que le rozaba los tobillos, sacaba una masita casera y se la ponía en la mano. Y ella sentía que doña Josefa no hubiera aprobado lo que le hacía la Petra. —Vayan a jugar con Narcisa —ordenaba la señora, dirigiéndose por igual a ella y a sus hijas—. —Clementina, que no la molesten, y te hago responsable, y vos, Dominga, no te hagas la avispada. —Pero, mamá, ¿qué he hecho? —Sabés bien a qué me refiero. Siguiendo a Clementina, la mayor de todas, se encaminaban al patio de atrás de la estancia. Clementina era mandona, pero nunca le hizo daño y a veces hasta la protegía. Pero a las otras, a Dominga especialmente, no se las podía olvidar. No le dolió ni medio cuando se fueron muriendo. Lo cierto es que nunca la dejaban regresar al rancho llorando. La convidaban con golosinas, de esas que decían confitería del Plata, en la caja floreada, o le hacían algún pequeño obsequio. Una vez más, Maluca se desprendió de unos jaboncitos perfumados, de los que daban en el tren, porque le habían pelado la rodilla a causa de un empujón. Clementina era la más delicada en sus juegos. Le gustaba vestirla como si fuera una muñeca. Le pintaba las mejillas con ladrillo molido, le ponía polvo de carbón en los párpados. Como lagrimeaba, la retaba por hacérsela fina. También le rizaba el cabello con la tijera caliente y le ponían moños de terciopelo. Narcisa hubiera deseado que su familia la viera así, pero tenía que resignarse a comentarles lo linda que había lucido con todas esas cosas. Vaya a saber por qué. Nunca quiso decirle a su madre, que tan esperanzada la mandaba, lo que le tocaba soportar de las hijas del patrón, como las burlas que hacían de sus piernas. Su familia la llamaba cariñosamente Laterito, porque tenía las piernas muy flaquitas, lo cual era una tentación para Dominga, ya que de nada se caía. —Juguemos a saltar la piola —decía la muy taimada—, y en cuanto Narcisa se descuidaba le daba un sogazo en las pantorrillas, y ella se iba de hocico al suelo. O si no, era al aro, y le palanqueaba los tobillos con la vara. Clementina amenazaba a su hermana con contarle a doña Josefa. A veces lo hizo, y las demás lloraban de risa. La vez que se lastimó las rodillas, insistieron en que se quedara a dormir en la estancia. Le pusieron unas caronas en la cocina, unas bolsas de harina por sábana y la manta de planchar por cobija. —¿No tendrá chucho? —se preocupó doña Josefa. La niña Damiana, hermana del doctor, Se rió con ganas. ¿De dónde? Jamás habrá estado más cómoda. Supongo que en el rancho de donde viene duerme amontonada, como bosta de cojudo. Era así la señorita Damiana, muy mal hablada. Una vez sola en la oscuridad, Narcisa sintió un desamparo, desconocido hasta entonces. Temía los bichos que podían acercarse por el suelo, le hacía frío, y el temor a la negrura llena de alientos, la brisa nocturna que se colaba bajo la puerta, el gato que saltaba sobre el barril desde la ventana alta, los apagados chillidos de las lauchas, todo eso no la dejaba dormir. Se sentía herida por el trato de las niñas, y las rodillas le ardían hasta las lágrimas. Una sombra flotó hacia ella llevando en alto una palmatoria encendida, dejándola muda de espanto, pues creyó que era el ánima de la loca, que se aparecía de vez en cuando. —Vení, vení conmigo, mijita —susurró doña Josefa extendiendo el brazo. Se la veía espectral, con el largo camisón de lienzo y la gruesa trenza colgando a un costado de la cabeza. Con alivio, reconoció la voz. Se prendió de su mano y la siguió a través de los patios, hacia el dormitorio. La señora la acostó a los pies de la cama, entre las sábanas tibias. Sus piernas inmensas estaban calientes. Se pegó a ellas y así se durmió. —¡Pero mire, mamá, lo que ha hecho! Fue lo primero que oyó al despertar. Era la voz de Clementina. —¿Qué diría papá si estuviera aquí? —¡Mirá! —¡Mirá vos, mijita, escúchame bien! ¿No te hagas la doctorcita conmigo? ¡Que te voy a sacudir la mano pelada! Respondió la señora. Y Narcisa se hundió en una grata sensación de protección. —¡Ya me tienen cansado ustedes con sus juegos dañinos! A media mañana, mientras le cebaba mate, observó de reojo a la señora. ¡Qué fea era! ¡Qué fea! ¡Con esos ojos de vaca! ¡Grandote y morena! Pensó. ¡Pero qué buena! ¡Era buenaza! Hasta la hacían a menos sus propias cuñadas. Días atrás, le había contestado burlonamente a la señorita Damiana, porque doña Josefa jamás se enojaba, más bien decía cosas molestas. Y Narcisa oyó a la otra decir a su espalda, ¿qué habrá tenido mi hermano en mente para casarse con semejante china? Luego, en los fogones, oyó decir que la hermana del patrón andaba molesta con la señora porque ella había dicho que por fin el pueblo tendría democracia, pues don Hipólito Yrigoyen había ganado las elecciones. Como los Morales Garay eran conservadores, la señorita Damiana se enfureció y dijo cosas muy feas a su cuñada, que la escuchó como quien oye llover. Mientras pensaba en eso y estiraba la mano para recibirle el mate, doña Josefa le preguntó, —Chinita, ¿te vendrías conmigo a Córdoba? Narcisa se retorció, hizo crujir los dedos y al fin contestó que no, que la mamá, que su tata. —Y porque mis chinitas te hacen perrerías —le dijo la señora. Narcisa no lo reconoció. Siguió esperando el mate para desaparecer en la cocina. —Pero yo te quiero para mí, ¿sabes? Para que me cuides cuando sea viejita. Mis hijas no valen un comino. No quiero que sean ellas las que se encarguen de mis huesos. Cuando don Tiburcio llegó de Córdoba, no pareció feliz con la idea. —Pero la chica es media estullida —dijo. —No la quiero para cuadreras —contestó la señora—, solo para que me cebe mate y me alcance agua de noche. El hombre dudaba. —Se la podríamos llevar a Guillermo. Se refería al doctor Morales Lezama, su sobrino. Quizás pueda corregirle las piernas. —¿Como su hermano Matías? —¿Qué insinúa? se encrespó el señor. Nada. Su hermana también tenía ese defecto, ¿no? Está muy burlona con mi familia últimamente usted. La chica merece un destino mejor, después de todo. Don Tiburcio salió dando un portazo. Y la señora hizo unos ruidos muy raros, como si se riera. Al fin la llamó a la Narcisa con un ademán. Anda, anda y decile a tu mamá, no a tu tata, ¿entendés? A tu mamá, que me venga a ver. Y acomodándole el pelo tras la oreja, agregó con ternura, te va a gustar vivir conmigo, te va a gustar vivir en la ciudad. Narcisa no lo dudaba. Su madre dijo, contra la muda oposición de su padre, que debía ir. Sería bueno para ellos tener un familiar cerca de los patrones. A lo mejor hasta te manda a la escuela. Se ilusionó sin saber que doña Josefa pensaba que estudiar era perder el tiempo y hacía mal a la cabeza. A sus propios hijos los regañaba. ¿Qué hacen ahí encerrado entre los libros? ¡Salgan a la galería! ¡Vamos a jugar a las adivinanzas! Narcisa contó a su madre lo del médico y la conversación de los señores y no entendió por qué ella volteó el rostro hacia el rincón más oscuro del rancho, secándose los ojos. Querela mucho a la doña, querela mucho a la señora. Ella no es como los otros. No, pensó Narcisa, no es tan fina. Si hubiera tenido otra cultura y más edad, habría sabido lo que era la palabra desarraigo. Pero sin conocer el nombre de aquella desolación, lo vivió como un gran dolor, como un dolor que apenas menguaba con el paso de los años. Por suerte, las niñas estaban poco en la casona del centro. Iban a las monjas a la mañana y a la tarde a labores y música. Como su madre pidiera educación para ella, Clementina se encargó de enseñarle a leer y a escribir. Doña Josefa, en cambio, le enseñó a cocinar, a remendar y a preparar remedios caseros. Más adelante vinieron las cuatro operaciones para que se encargara de las cuentas de la despensa. Y, por supuesto, la mandaron al catecismo. Las religiosas, además, la hacían barrer la sacristía, cambiar las flores, regar los macetones. ¡Es tan guapa!, comentaban a las señoritas Damiana. Y además de entretenerse, nos alivia el trabajo. Siempre la trataron bien, y allí se sentía como protegida. Durante años tuvo la ilusión de meterse a monja, pero la señora le dijo que había que pagar mucho para entrar al convento. Como era prolija, además de callada, la señorita Damiana terminó aceptándola en la rueda del atardecer, cuando las mujeres de la familia se sentaban a rezar el rosario y después a hacer las labores. A los 13 años, hacía el encaje de brujas más delicado de Córdoba. Doña Josefa se burlaba de esas exquisiteces y le enseñó a manejar el telar para confeccionar las mantas de la casa. Hasta la ayudó a hacer una más bonita que todas las otras para mandarle a su madre. Se fue resignando a vivir sin su familia, pero algo se heló en su corazón. Conservó hasta grande la nostalgia por los suyos, por su familia, pero cuando los visitaba, en realidad era una extraña entre ellos. Al regresar a Córdoba, se refugiaba en el último patio, bajo los durazneros amarillos de otoño, y se quedaba muy quieta. Le dio el ataque, se burlaba Queta, y aproximándose en puntas de pie, le reventaba una bolsa de papel en los oídos. La tarde en que doña Josefa la sorprendió haciendo eso, le sacudió las nalgas con una vara, y las cosas mejoraron para Narcisa. El verdadero tormento era la mayordoma. Se quejaba de su pereza, de su silencio, y como no conseguía que doña Josefa le prestara atención, la acusó de raterías. Narcisa no se defendió. Su timidez se lo impedía, y esto le valió el mote de ladina. solo tenía una íntima satisfacción, la incredulidad de la señora y la indiferencia de Clementina hacia cualquier cosa que pudiera hacer o decir la Petra. Pero un día, cansada de soportar, decidió vengarse. La misma Petra le dio la clave, cuando una tarde encontró a la mayordoma mostrándole a Queta, entre cuchicheos, unas medias de muselina que le regalara el vigilante de la cuadra, con quien la patrona le permitía conversar al atardecer o alcanzarle un vaso de caña en las noches de invierno por la cochera. Esperó pacientemente un domingo en que no quedó nadie en la casa y se metió en el cuarto de la mujer. No le costó nada dar con la caja que decía Harold, que la niña Damiana había desechado. Allí, entre papel de seda, estaban las medias color humo. Prolijamente sacó un hilo a la altura del tobillo y dejó todo como estaba. Pasó el tiempo, hasta que un día de Corpus, en que la mayordoma acompañaba a la familia al oficio de Santo Domingo, apareció llorosa, diciendo que las medias habían venido falladas. El triunfo embriagó a Narcisa, y desde entonces esperaba un tiempo entre la ofensa de la mayordoma y su reacción. Nunca la sorprendieron. Y así creció, así, casi sin confiarse, sin sentir. Solo doña Josefa y después de su muerte Clementina ocuparon un pequeño lugar en sus afectos. 50 años después, Clementina la llamó al salón, cuando ya solo vivían en la vieja casona, ellas dos y la llegada, Beatriz, una prima segunda de los Morales Garay. Un hombre trajeado, con aire molesto, desplegó varios papeles ante ellas. —Es el doctor Pizarro Salinas, Narcisa —dijo Clementina, muy rígida—. Tiene algo que comunicarte. —Soy el abogado del señor Matías Morales Garay, que ha fallecido recientemente. Como Narcisa lo miraba imperturbable, el hombre tosió. Se llevó el pañuelo a la boca, luego movió un poquito los papeles y sin mirarla dijo bruscamente: —Usted ha sido reconocida como hija in articulo mortis. Con las manos tras la espalda, el hombre se acercó a la ventana sobre la calle de Anfunes, mirando hacia afuera, donde se oían gritos, exclamaciones y petardos. Volviéndose a ella con rigidez, concluyó: —Por consiguiente, pasa usted a ser su heredera. —¿Narcisa? Ni se movía. Ante su silencio, el hombre la observó con curiosidad. Clementina estaba muda. Ante el insulto infligido a su apellido, por aquel extravagante tío muerto casi centenario, le dijo: —¿Ha comprendido lo que le he dicho? El reloj de la sala comenzó a dar la hora y observó, curioso, como Narcisa, por primera vez en su vida, tomó asiento en una silla, mientras la señora de la casa permanecía de pie. Afuera se oía el bochinche del cierre de la campaña electoral. Un bombo atronaba bajo el balcón de la casona. Narcisa, de Cristina Bajo. Qué hermoso, ¿eh? Hermoso el cuento. Duro también, ¿no? Muy duro, es muy duro. Pero seguramente alguna de las historias también de la época... Seguro. Sí, de la colonia, ¿no? Sí, sí, seguro. O sea, no me parece que esté tan lejos de la realidad. No, no, para nada. Bueno, un poco largo. Un poco largo, pero lindo, entretenido, entretenido, porque además... Ese, bueno, el último programa. Sí, hermoso el cuento, gracias. Bueno, bueno, antes de ir a la próximo, al próximo tema musical, vamos a saludar a Fran, que nos mandó un mensaje. Ay, no nos dijiste si en la huerta había lechugas, porotos... yo poroto sí, y lechuga también, y maíz también. No, bueno, no, no sé. No hay. La cuestión es que Fran nos mandó un saludo. Sí, bueno, digamos lo que tenemos que decir. Claro, la cuestión es que Fran nos dijo que nos van a extrañar. Nos van a extrañar, que, pero bueno, arriba las huertas, aguanten. Sí. Así que bueno, gracias, Fran. Un abrazo para gracias, vos. Gracias, arriba. Perfecto, Fran, gracias. Bueno, nos vamos a ir. Es un importante, ¿no? Se vamos todo colorado. Bueno, vamos a ir entonces al próximo tema musical para. Bueno, para un poco de. De movida, sí. Después del cuento que fue largo. Para disfrutar, la música es para disfrutar. Totalmente, para compartir con ustedes a Verónica Condomí, Tonada de Luna Llena. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena. Menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Vaya muchacho a la casa y me trae la carabina, oigo, pa' matar ese gavilán. Que no me deja gallina, mío. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena. Menguante. Como todo el mundo sabe, las sidoñas son de enamorarse perdidamente. Y así fue que Sidoña se enamoró de Peteco, morochón y bigotudo. Y se casaron. Con la aprobación de la vaca, las gallinas, el gato, las palomas y demás amistades. Los dos tenían el corazón como medias lunas a las 8 de la mañana, y al despertarse día por día, se enamoraban otra vez el uno del otro. Eso sí, cada cual tenía su berretín. Sidoña sembraba granos de maíz amarillos, panzoncitos y de nariz blanca. ¡Qué grano tan pupipu! Decía Peteco y los miraba brotar y crecer. Sidoña sembraba también garbanzos peligrosos, de esos que se ponen a rodar y no se dejan cocinar. Peteco hablaba con los animales, y también hablaba con las plantas. Decía que así como las vacas hacen mu, los gatos miau, cada planta tenía su forma de hablar. Las de hojas largas y finitas, iaban. Las de hojas redondas, oaban. Las de hojas en forma de corazón hacían chic, chic. Las chiquititas, chiquititas, hacían frufru, frufru, secreteando. El trabajo diario se repartía en paz y con discusiones. Algunos días, Sidoña cocinaba y ordeñaba la vaca. Otros días, ese trabajo le tocaba a Peteco. Día por medio, se turnaban con el lavado de los platos, las compras y otras tareas. Pero había un problema. A Sidoña no le gustaba coser, y a Peteco, menos. Pero el problema estaba en que Peteco tenía un solo pantalón, porque tampoco le gustaba salir de compras. Por eso, de tanto y tanto usarlo, se le rompía el cierre cada dos por tres. y cada dos por tres, Cidoña tenía que salir corriendo a casa de Doña Virtudes, la que arreglaba el cierre a cambio de una canasta de garbanzos peligrosos. «Se lo arregla ya, ya, Doña Virtudes, si no, Peteco va a tener que salir envuelto en papel de diario», decía enojada. «No hay manera de que se compre otro pantalón». Un día, Cidoña y Peteco tenían que ir a comer asado a casa de unos amigos. Y justo se rompió otra vez el bendito cierre. Y Doña Virtudes se había ido a escuchar un concierto de canario y flauta, así que nada. Cidoña, que antes de encontrarse con una aguja era capaz de hacerles la tarea a todos los chicos del pueblo, le dijo enojadísima: «Tendrás que ir envuelto en papel de diario. Todo por ese berretín de no comprarte un pantalón». Peteco pensó un rato, moviendo el bigote, y de pronto pegó un salto. En calzoncillos color violeta, no le gustaban los calzoncillos aburridos, buscó el diario. Puso las hojas sobre el piso y las marcó con una tiza color ciruela. Después recortó y unió pedazos. ¡Y ¡pac! ¡Te quedó listo el pantalón! Se lo puso y compadrió un poco delante de Cidoña. Le había salido con botamangas anchísimas. Cidoña desató una tormenta de suspiros impacientes y en silencio color hormiga enfilaron para la casa del amigo del asado. Mientras caminaban por las calles del pueblo, unos chicos empezaron a seguir a Peteco. Iban agachados y torciendo el cuello porque querían mirar las fotos y los chistes del pantalón. Cidoña también se agachó porque justo en el bolsillo de atrás estaba la nota sobre cómo matar los pulgones de las plantas que se había olvidado de recortar. Y el panadero quería saber cómo había sido el gol que estaba en la pierna derecha. La señora de las compras quería saber qué número había salido premiado. El portero de la municipalidad quería enterarse sobre el próximo paro. Y así, unos por los policiales, otros por el último chisme político, otros por el horóscopo, seguían a Peteco leyéndole los pantalones. En eso pasaron por el kiosco de diarios. ¡Eh! Gritó el diariero enojado. ¿Qué me hace, don? ¡Me boicoté el negocio! Peteco empezó a preocuparse, porque su presencia en la calle era como un reparto de juguetes. Todo el mundo trepaba uno sobre otro con tal de estar cerca. Un señor que bajó de un auto lo siguió varias cuadras diciendo: «Lo contrato para mi agencia de publicidad, tome mi tarjeta, chicles ñañame en la pierna derecha, dentífico te como en la izquierda, hamburguesas trampolino en la cola». Peteco corría, se le movían solo los bigotes, despavoridos. Así que de pronto, tal como tomaba él algunas decisiones, ¡brum!, se metió en la tienda grande del pueblo, se sacó los pantalones de papel de diario y los tiró hacia afuera. Cuando el dueño de la tienda y su empleada vieron entrar a un cliente en calzoncillos color violeta, no supieron bien qué hacer, pero el dueño pescó que Peteco tenía unos billetes en el elástico. Entonces le mostró un montón de pantalones, uno tras otro, después de probarse tres pilas altísimas. Por algo le costó tanto ir de compras, Peteco se quedó con uno color naranja madura. Y ya que había llegado a la tienda, otro color azul relámpago. Los dos de oferta. No hay como salir envuelto en papel de diario, comentó Cidoña. Y se fueron a comer el asado a casa de los amigos. Parece que los chinchulines estaban ya un poco secos, pero ¿a quién le importa un chinchulín seco si tiene dos pantalones nuevos y uno viejo para arreglar? Cuento del pantalón de Laura de Betach, para Alue, que siempre le gusta Laura de Betach. ¡Es genial ese cuento! ¿Se imaginan un pantalón hecho de...? Yo me estaba imaginando. Vamos a leer el diario Los Pantalones de Peteco. ¡Es genial! Está buenísimo. Bueno, vamos a escuchar una última musiquita esta vez, a Marielena Walsh, el twist del mono liso. Uh-huh. Vamos. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena la naranja le dio pena, fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso. El valiente cazador ordenó a su comitiva que se la guardaran viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. no me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china, la tomaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja monolito la mostraba por el piso. Otras veces de visita la llevaba en su jaulita, pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo el valiente mono liso, dijo: ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey Bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene gran bonete, porque si comprende, sí. De repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. No todas las princesas son lindas como se cree, ¿no, señor? La princesa Floripéndula, por caso, tenía unos ojitos y unas orejas y una bocucha que... bueno... Todos los días, Floripéndula le preguntaba a su espejo mágico, ¿hay alguna damisela en el reino más bella que yo? El espejo contestaba, sí, 2.300.000. O bien, espejito, espejito, ¿cuál es la damisela más linda de este reino? Usted disculpe, pero nosotros estamos escuchando. Y imaginen el espejo diciendo, está buenísimo, empezá de nuevo. Vamos a tener que empezar de nuevo. Empezá de nuevo, sí, sí. Por favor, disculpen, pero no pude con la tentación de los compañeros de acá. También se están riendo del otro lado. Bueno, tratemos de no reírse. Bueno, con seriedad, por favor. Con seriedad. Como decíamos, Floripéndula le seguía preguntando al espejo. Espejito, espejito, ¿cuál es la damisela más linda de este reino? El espejo contestaba, mi tía Romualda. Tanto por decirle algo. Cuando Floripéndula llegó a la edad de tener novio, su padre, el rey Tadeo, empezó a preocuparse. Le decía estas cosas a su esposa, la reina Carlota. Me pregunto quién va a querer casarse con nuestra amada hija. No es lo que se dice una belleza. La reina Carlota no atinaba a darle una respuesta. Floripéndula era una buena princesa, pero el tiempo pasaba y nadie se apresuraba a pedir su mano. El rey Tadeo consultó entonces al astrólogo de la corte, como se acostumbra en estos casos. El astrólogo se tomó un tiempo para meditar la cuestión. No todos los días se le presentaban problemas así. Finalmente dio su opinión. Si quieren que Flori se case, van a tener que recurrir al viejo truco del dragón. El rey Tadeo y la reina Carlota escucharon lo que sigue. Hay que conseguir un dragón que cometa muchos estropicios en la comarca. Después, convocar a los más nobles caballeros de este reino y otros reinos para que luchen contra el dragón. El valiente que lo venza obtendrá como premio la mano de la princesa. ¿Qué tal? El rey Tadeo reconoció que el astrólogo había dado con una solución interesante. Sin perder un minuto, llamó a sus ayudantes y ordenó. Manden a mis 6 mejores caballeros para que consigan un dragón adulto. No importa dónde tenga que ir a buscarlo ni a qué precio. los 6 hombres más valerosos del reino partieron a la mañana siguiente para cumplir la misión. Durante varias semanas no dieron señales de vida. Los dragones no abundaban por aquellas zonas y tuvieron que viajar lejos, lejos. Con el correr de los días, 5 caballeros regresaron derrotados y sin dragón, que no conseguían, que eran muy pichones o muy caros, de segunda mano, puras excusas. Pero el 6º caballero, el joven Ataulfo de la Estopa, se apareció con un espléndido dragón atado de una soga. Lo había capturado en pelea de buena ley y no alquilado, como decían las malas lenguas. —¿Dónde lo suelto? —preguntó. —Por ahí, en los alrededores de la comarca —dijo el rey. Y así lo hizo. Cuando la gente del lugar vio aparecer el dragón, se guardó muy bien en sus casas tras puertas con 4 cerrojos y se dedicó a mirarlo por la ventana. La temible bestia solo pudo alimentarse de maíz, verduras de huerta y alguna gallina desprevenida que se aventuraba fuera del corral. Al día siguiente, apareció en la plaza un bando real. El anuncio prometía la mano de la princesa Floripéndula, a quien liberara a la comarca del espantoso dragón. Cuando la noticia llegó a oídos de todos los solteros del reino, la respuesta no se hizo esperar. Unos se excusaron diciendo que casarse con una princesa era un honor demasiado alto para ellos y que gracias de todos modos. Otros se ofrecieron a liquidar al dragón, pero sin casarse con la princesa. Otros estaban dispuestos a vencer 100 dragones antes que casarse con la princesa. Uno dijo que prefería casarse con el dragón. El caballero Ataulfo de la Estopa leía el bando real y se rascaba la cabeza. —¡Pero este no es el mismo dragón que me hicieron traer la semana pasada! Sin embargo, a Ataulfo eso no le importaba. Porque, sépalo de una vez, estaba enamorado hasta el caracú de la princesa Floripéndula. Siempre le había parecido la más hermosa de todas las princesas de la tierra. La veía así porque la amaba de verdad. Hasta entonces, Ataulfo no había hecho más que suspirar por ella como un fuelle. Ahora tenía la oportunidad de convertirla en su esposa. Lo mejor de todo es que Flori también estaba enamorada de Ataulfo, y si no, ¿por qué dejaba caer pañuelos desde el balcón cada vez que él pasaba por abajo? Temerario como era, Ataulfo de la Estopa marchó contra el dragón. Era la segunda vez que se enfrentaban. El dragón le tenía un fastidio atroz. —¡Acá estoy, lagarto agrandado! —le gritó Ataulfo. Y le tiró 3 o 4 espadazos con buena suerte. El dragón le contestó con una bocanada de fuego que chamuscó las pestañas del valiente. Se entabló entre los dos un combate durísimo. Horas y horas duró la pelea. La espada de Ataulfo ya estaba casi derretida cuando le asestó al dragón el último golpe formidable. La bestia huyó, derrotada y maltrecha. Se perdió en un bosquecillo, no se sabe si sobrevivió. Nunca más volvieron a verlo. Ataulfo de la Estopa marchó triunfante hacia el palacio con un puñado de escamas de dragón en la mano. El rey lo recibió en la escalinata del palacio con toda su corte. Sonaron trompetas brillantes y la princesa Floripéndula ofreció su tímida mano al caballero. Ataulfo se la besó tiernamente como hacen los héroes enamorados. Una semana más tarde, Floripéndula y Ataulfo se casaron. Tuvieron 7 hijos, o sea, 7 principitos. Eran todos iguales, iguales a su padre y a su madre, que acá entre nosotros se parecían bastante. Todos tenían los mismos ojitos, las mismas orejas, la misma bocucha. Fueron muy felices, créanme. Flor, Ataulfo y el dragón, de Emma Wolf. Para la risa de todos los que están acá. Creo que se han traído más los compañeros que tengo acá cerca. No sé si los que escucharon del otro lado. Está muy bueno. De la Estopa, no se mueve eso. Ataulfo de la Estopa, ¿cómo que no? Ataulfo de la Estopa, te da como un nivel. Sí, Floripéndula y Ataulfo, por supuesto, esta Cristina, fue la historia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Otro que se viene riendo? El espejo. Ah, el espejo que decía que sí, que había 2.300.000, sí. Más linda. Sí, lo pudimos con la risa, Carlos. Bueno, a Carlos entonces también le agradecemos la... El postre de más temprano. El postre de ahora, más temprano. En vivo se lo agradecemos. Bueno, Ana, hemos llegado a lo último. Sí, a lo último. Ya estamos. Bueno. Nos vamos a despedir. Dale. Estamos como muy jocosos. Sí, sí. Bueno, no, qué sé, no sé. Agradecemos. Agradecemos a todos los que están... Sí, compartimos todo, uh-huh. Incluidos los errores. Incluidos los errores. Agradecemos la paciencia, uh-huh. De acompañarnos en esta aventura. Sí, a todos los que hicieron también posible, sí, ¿no? Este ciclo, este programa, sí, digo, la radio, que sí, nos dio que lo hacemos entre todos, ¿no? Sí. A todos los que están acá poniéndole, sí, a todos los que se quedan del otro lado escuchando. Bueno. Sí, que en principio fue así, como la propuesta de decir, bueno, la radio te da el espacio, te propone, sí, ahora somos la radio, digamos. Uh-huh. Así que eso me parece lo buenísimo, lo más interesante, uh-huh, sí. Y bueno, y esto de no ser, por lo menos yo, experta en radio y nada de eso, y hacer esta aventura, y tener la posibilidad, ¿no? Sí, que fue, sí, por lo menos para nosotras, o sí, por lo menos para, sí, mí, una experiencia, sí, para realmente nosotras, sí, muy, sí, buena, muy linda, así que muchas, sí, gracias. Sí, y vamos ahí por la vida pensando que los cuentos ayudan en la vida, ayudan mucho, mucho en la vida. Uh-huh. Y en realidad a veces la gente piensa que el cuento es una historia inventada o no creíble. Son historias de la vida, muchas de ellas replicadas de la vida. Son historias. Son nuestras historias. Uh-huh. Así que yo particularmente les tengo muchísima confianza. Sí, muchísima, sí, confianza. Y por eso ha sido un poco las ganas de, uh-huh, compartirlo, ¿no? Sí, a través de este espacio. Claro, sí. Así que, bueno. Uh-huh. Bueno. Nos vamos despidiendo entonces. Nos vamos despidiendo. Muchas un gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Gracias. En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.